Todos los días, por las mañanas, tu recuerdo solo viene y va, viene y va. Qué coincidencia que te marcharas cuando soy. Todos los días, por las mañanas, tu recuerdo solo viene.